Cumbia de la Pura. La música del grupo Bandidos que acabamos de oír hace unos instantes, nada más, representa quizás a la música más importante que tiene la provincia de Jujuy. Esa provincia que forma parte del norte argentino junto a la provincia de Salta. Allí es donde se encuentra nuestro columnista especializado, Eugenio Dichocho, con todas las novedades de la cumbia del norte. ¿Cómo estás, Lucho? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien, contento de comunicarme con vos y formar parte también de esta nueva etapa en una nueva emisora, ¿no? En la M530. No, el gusto es nuestro, Eugenio, poder conversar como siempre y que nos tengas al tanto de las novedades que ocurren en materia musical y tropical, en realidad, específicamente con respecto al norte argentino. ¿Qué nos podés contar a propósito de todo esto? Bueno, como vos decías, novedades hay siempre para compartir en Cumbia de la Pura, y dedicándole un poquito más la parte central, por decirlo así, a lo que pasa en Salta, en la ciudad donde estoy viviendo actualmente, y uno conoce por ahí un poco más el género, lo que pasa con la cumbia carpera, con la movida de Salta, pero sin dejar de descuidar a Jujuy, ¿no? Porque también los artistas vienen mucho para actuar en la provincia de Salta y también lo hacen en la capital federal y Gran Buenos Aires. Pero bueno, si te parece a vos, antes que comencemos con lo que pasa acá, me gustaría hacer un comentario también de lo que pasa con los grupos salteños y jujeños que van a Buenos Aires, porque la actividad también se concentra allá, ¿no? Sí, por supuesto, ya nos hemos encargado de conversarlo varias veces, la cantidad de bailes norteños que han aflorado en esta ciudad en los últimos tiempos y que cada día tiene más espacios. Sí, sí, la verdad que es bastante movida la gente, más que nada en estas fechas especiales, porque ya estamos entrando en la primavera y la actividad comienza a hacerse un poquito más nutrida con la llegada del calor y un clima un poquito donde el trabajo resurge bastante más. Uh-huh. Particularmente, ya está Buenos Aires y dentro de un ratito va a estar actuando esta noche, al igual que mañana, diferentes grupos que han llegado de Salta este fin de semana, y lo van a estar haciendo un grupo que ha tenido bastante, por decirlo así, mejora notoria este año. Se trata de los Aguilera, es un grupo que hace cumbia carpera, como se la denomina acá. Uh-huh. Y son de la localidad del Mollar, en lo que es la zona del Valle del Manzanta. Van a estar actuando este fin de semana ya tanto en la Peña de Mario Barra, que está en La Boca, ¿no? Y se ha hecho un lugar tradicional para los salteños y jujeños ir a bailar al barrio de La Boca, muy cerquita de la cancha, Lucho. Uh-huh. Sí, es cierto, es un espacio que abrió este año, 2014, es nuevo. ¿Tuviste la posibilidad de conocerlo ya, Lucho, vos? No, realmente no, es una deuda pendiente. Sabemos dónde está ubicada, nos ha invitado Mario Ibarra, pero todavía no hemos podido acudir. Mira, es un complejo bastante amplio, ¿no? Tiene sector para toda la familia, un lugar para disfrutar primero del folclore con mesas, después tenés la posibilidad de acercarte. Si tenés chicos que pueden ingresar desde temprano, dejarlos en el pelotero. Uh-huh. Hay juegos para chicos, bueno, un complejo, por decirlo así, que se ha transformado en un lugar tradicional para los salteños y jujeños. Terminan bailando en la carpa entre las 12 generalmente del mediodía y las 9 de la noche, donde disfrutan de todo lo típico del norte, además de las comidas, ¿no? Casi como si estuvieran en Salta. Así es, así se sienten los salteños y jujeños. No ha dejado de existir, por decirlo así, la carpa de Rafael Castillo, que es la tradicional, por decirlo así, de los residentes salteños. Estando en La Boca, le queda mucho más cerca a los que viven en la capital federal que tienen que viajar hasta la zona oeste. Bueno, la semana que viene estará Jesús y su grupo Ventura, irán grupos de Jujuy, y también estará el Chino y la Rebelión, que le gusta mucho a los jujeños particularmente, y a algunos salteños, una de las exposes de Bandidos, ¿no? Eso será para este fin de semana, y la semana que viene seguirán las actividades anticipando la primavera. Sí, de hecho, el Chino y la Rebelión va a estar actuando esta misma noche en varios bailes. Hemos visto los afiches, que va a estar tanto en la Peña Norteña de la calle Perón como en el Picaflor, en la zona de Abasto. Así es, en los boliches tradicionales, además de estar mañana en la Peña de Mario Barra. Es un artista que en Salta prácticamente no se escucha en la ciudad. Sí se escucha mucho acá Bandidos, Darío Franco, una de las voces de Bandidos, no tanto Liberados, pero sí acá está reinando y mucho Willy Campero. Uh-huh. Si te parece, esto sería la antesala para hablar de algunos cambios que se han dado en la música de Salta a partir de este mes de septiembre, ¿no? ¿Cómo cuáles, Eugenio? Mira, particularmente hablar de cambios. ¿Vos te imaginarías, por ejemplo, la movida de, por decirlo así, de Buenos Aires, de la cumbia villera? No sé, al Punga, animador de Traidor y Los Pibes, animando para Damas Gratis, por decirlo así, un rival tradicional, o como que de golpe, Gigliotti vaya a jugar a River, digamos. Sí, un cambio rotundo. Bueno, acá se dio algo muy particular y lo vivo de cerca, porque vos sabés que he trabajado mucho tiempo y lo sigo haciendo con el Grupo Jesús y su Grupo Ventura, ¿no? Sí. Bueno, el que fue el animador hasta hace poco y lo acompañó siempre a Jesús en su etapa como animador en Ventura y sus Tropicales, y también en estos 3 años casi y medio de Jesús y su Grupo Ventura, de golpe, por algunas rupturas, por decirlo así, algunas cuestiones internas en el grupo, está animando para lo que sería Jorge y los Dueños del Ritmo, que una vez te comenté que era el cantante anterior de Ventura y sus Tropicales, que formó su grupo. Uh-huh. Bueno, Matrix, como se le dice, el cantante del grupo, de golpe, de una semana para la otra pasó a animar a Jorge y los Dueños del Ritmo, ¿no? Que son rivales en el estilo, por decirlo así, se pasó a la competencia. Si jugara en algún equipo de fútbol de España, le dirían pesetero. Claro, pero de una semana, lo raro es que pasó de una semana a la otra, pero la particularidad es que el ex animador de Jorge y los Dueños del Ritmo, que hacía, no sé, 2 meses, mes y medio que no estaba con Jorge, uh-huh, es el animador actual de Jesús y su Grupo Ventura. O sea, fueron cambios rotundos de un grupo al otro. Así que eso es la particularidad que le extrañó mucho a los fanáticos y seguidores de este animador en Jesús y su Grupo Ventura, cómo se dio este cambio tan brusco de una semana a la otra. Pero bueno, cosas que están pasando en la movida de Salta, ¿no? Bien, para ir cerrando, Eugenio, elegiste una canción del grupo Guanabara, que es salteño, y que siempre tiene novedades para destacar. Claro, eso era para el cierre, hablarte de que Guanabara tiene nuevos cantantes, después de la salida de Aldo Escobar y Luis Royano, que eran las voces tradicionales, por decirlo así, con algunos inconvenientes y bastantes conflictos internos. Bueno, ahora son José Luis, a quien le dicen Golo, y Lucas, voces jóvenes en Guanabara, pero siempre con la esencia de los viejitos piolas con más de 40 años de trayectoria. Y cortito, para cerrar, te digo que hay un nuevo programa tropical que arrancó a partir del día de hoy en Canal 9 de Salta, a partir de las 8 de la noche y hasta las 10, que se llama La Movida, donde han actuado grupos como Willy Campero y Guinda hoy en vivo, así que es una opción más para ver, ¿no? Bien, perfecto. Eugenio, muchísimas gracias por la comunicación, por las novedades, por traernos siempre información clara y fiel. ¿Por qué elegiste esta canción para despedirnos, este tema del grupo Guanabara? Te pediría que lo presentes vos para cerrar la nota. Nos despedimos entonces, hasta la próxima, Lucho, en Cumbre de la Pura a través de la M530. Lo elegimos porque es lo nuevo de Guanabara y con las nuevas voces, dos cortes de difusión en este caso. No Voy a Morir es el cierre para esta columna de Movida Norteña en Cumbia de la Pura, de mi parte, Eugenio y Chucho. Hasta la próxima y un abrazo, Lucho. Que siento al verte a ti, que me confunde al respirar. Ciertos deseos de no sentir toda esta rabia que me da al ver que pasas cerquita a mí como si no me conocieras. Pensarte anoche entre mis brazos, tú juraste que no habría vida si no estabas junto a mí. Quiero cerrar este capítulo en mi vida. Di mi amor y a cambio recibí tristeza. No soy de piedra, si ahora lloro no me hace menos hombre. Con llanto sé que el tiempo borrará tu nombre. La absurda historia pronto llegará al final. Querido. no puedo ni respirar. Siento que me voy a estallar. Si está en el aire, quedo impregnado el dulce néctar de tus besos. Besos que por poquito me arrancan la vida. Besos cargados de ponzoña y de dolor.